dice body. Prendete el Philly, gástate el money. Quiero otro milli, quiero otro dolly. Fiesta en mi casa hasta que venga la poli. Ey shawty, mueve ese body. Prendete el Philly, gástate el money. Quiero otro milli, quiero otro dolly. Fiesta en mi casa hasta que... Mami, tengo grandes planes. Ajá, sigue contando y no pares. Mami, tengo grandes planes. Sigue contando y no pares. Vivo como a mí me da la gana. Vivo sin preguntar nada. Chicas malas, ropa cara. Ahora visto lo que copia el Zara. Sube grave, siente los colores. Soy de Baleares, sol y vacaciones. Guiris hay a pares, dejan que le robes. Pero mami ya no robo, tengo un Rolex. Todo el que me tira antes me comió la... Por eso siempre canto victoria. Tú no te has catado de mi trayectoria. Tengo todos los títulos, me falta el Goya. Estuve por París paseando la cara. Cerrando negocios, llamadas. Escupo barras, lleno salas. Tú que tanto hablas, a ver si lo igualas. Mami, tengo grandes planes.